18 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y le damos la bienvenida a nuestro economista de confianza, Mariano Félix. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien, acá andamos volviendo al aire. A las pistas, buenísimo, me alegro mucho. Sí, bueno, continuando un poco con las discusiones sobre lo que está pasando en la economía argentina, tenía dos temas que de alguna manera están vinculados, que tienen que ver con la, digamos, con la discusión en torno al empleo, ¿no? A la generación de empleo y a, bueno, las estrategias que el gobierno está planteando, por un lado, y a un debate que se viene abriendo en relación con eso. Inicio con una política, con un programa que acaba de ser lanzado hace unos días, la semana pasada fue lanzado un nuevo programa de empleo, y digo nuevo en un sentido, digamos, de que es una política que acaba de ser aprobada, digamos, ¿no? Una nueva resolución, pero es un programa que se llama Te Sumo, que busca facilitar supuestamente la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años de edad, digamos, en empresas pequeñas y medianas, en las famosas pymes. Fue un programa que se lanzó desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el miércoles de la semana pasada. Me suena a como que ya hemos visto este tipo de programas. Digo, vos hacías esa aclaración de nuevo porque se aprobó, pero no tiene mucha pinta de ser muy novedoso a la hora de encarar la problemática, me parece. No, efectivamente, digamos, ¿no? Como que periódicamente los gobiernos de distinto signo político en Argentina, en particular, lanzan programas que buscan, digamos, mejorar las condiciones de contratación de las jóvenes y los jóvenes, que son claramente un sector muy perjudicado en términos de la posibilidad de acceso al mercado laboral, y proponen este tipo de políticas. Acá marco un par de cosas respecto al programa y después analizamos un poco de qué va. En concreto, lo que el programa este plantea es que las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes a partir de ahora, digamos, de inscribirse en este programa, van a tener, por un lado, una reducción de los aportes patronales que tienen que hacer a la seguridad social por haber contratado a estas personas. Y por otro lado, el gobierno durante un año se hace cargo de pagarles a estas empresas como un bono, digamos, una parte del salario de las o los trabajadores que contraten en esta modalidad. De manera tal que, obviamente, bueno, entonces hay un gran subsidio del parte del Estado a la contratación en este formato, y por otro lado hay una pérdida de ingresos del sistema de seguridad social, del ANSES, que es un sistema que, bueno, ya sabemos, está bastante desfinanciado ya desde el vamos. Un dato novedoso que tiene este programa es que hace una diferenciación a la hora de los beneficios que le da a las empresas entre si los jóvenes contratados son varones cis versus mujeres y otras identidades disidentes, digamos. Ahí, en ese caso, los beneficios que obtiene la empresa, si contratan mujeres jóvenes o identidades disidentes jóvenes, los beneficios que obtienen son mayores, sobre todo en relación a la reducción de aportes patronales. Después, esto es una novedad, bueno, que la mayoría de las políticas en el gobierno de Alberto Fernández están incorporando esta dimensión de género, que de todas maneras, de nuevo, no, en este caso concreto, no altera la naturaleza de fondo del programa. Acá yo creo que hay varios puntos para señalar, para analizar esta propuesta del programa que dijimos que se llama Te Sumo. Por un lado, ignora, digamos, la evidencia, amplia evidencia que hay en relación a que, ya desde los años 90, esto ya lo sabemos, pero hay mucha evidencia científica, ¿no?, de propios investigadores o investigadoras del CONICET y nuestras universidades, que dan cuenta de que reducir el costo laboral, el costo de contratación, sea tanto por una reducción en los aportes a la seguridad social o por un subsidio directo al salario, no genera más puestos de trabajo. Digamos, las empresas no contratan más trabajadores porque sea más barato contratarlos. Esto hay evidencia amplia, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo respecto a esto. Lo que este tipo de programas suelen hacer es básicamente que las empresas lo que tienden a hacer es reemplazar trabajadores más caros, entre comillas, que son aquellos que tienen contrato permanente, aquellos que son en general varones, adultos, digamos, ¿no? Los que están más formalizados, tienen más antigüedad, también los que están más en general más sindicalizados y entonces también tienden a ser en muchos casos más conflictivos, ¿no? Para las propias empresas, los tienden a reemplazar por estos trabajadores más baratos, en este caso jóvenes, y en particular jóvenes mujeres, que tienden a ser contratados de manera más precaria, con sueldos en general más bajos, con menos beneficios, y en muchos casos también tienden a ser menos sindicalizables, digamos, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes tienden a estar menos sindicalizadas que el promedio de las y los trabajadores. De manera tal que lo que acá hay en un programa de esta naturaleza es simplemente un subsidio a las empresas que no genera más empleo, sino que lo que hace es cambiar quienes están empleados, ¿no? Las empresas van a tender a despedir trabajadores más costosos y contratar estos trabajadores más baratos, al menos por un periodo de un año, ¿no? Que es el programa dura ese tiempo. Después el otro punto que también para analizar este tipo de programas, las pymes, y en general las pymes que están en condiciones de entrar a este tipo de programas que tienen, bueno, después requisitos formales, ¿no? Para presentarse, para anotarse, etcétera, muchas de estas pymes son subcontratistas de las grandes empresas. Digamos, las grandes empresas son expertas en crear subcontratas, como le dicen en Europa, empresas tercerizadas que operan como mecanismos de promoción del empleo y de fraude laboral. Y bueno, entonces también este programa que subsidiará el empleo en pequeñas y medianas empresas, en realidad también indirectamente está subsidiando, va a estar subsidiando a las grandes empresas que operan con estas pymes, en el que de nuevo no necesariamente son empresas independientes de las grandes empresas. Muchas veces son independientes desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista real, ¿no? Claro. Ahí, ¿sabes qué? Sí, seguí, después te voy a interrumpir, pero seguí. Nada, que lo último es que, bueno, evidentemente este tipo de programas no ayuda demasiado a generar nuevos puestos de trabajo, solo funciona más o menos bien si las empresas generan más puestos de trabajo en total, es decir, si la economía está creciendo y por lo tanto a partir de ese crecimiento tienen que producir más, y para producir más sí necesitan contratar más gente, pero en el contexto en el cual está la economía argentina, donde el crecimiento es de leve a nada y para abajo, es dudoso que esta política sea efectiva para generar una solución al problema que se plantea, ¿no? Que es el desempleo joven. Decían que el programa apunta a generar 50.000 puestos de trabajo. Para la magnitud del programa del desempleo en Argentina y del desempleo joven en particular, es casi nada, digamos. La verdad que es más un acto de política de campaña que otra cosa. Hablando de política de campaña, yo te voy a decir algo sobre la opinión de una persona que se supone que sabe sobre trabajo, sobre estos planes. Dice que estas iniciativas se sostienen en políticas macroeconómicas que son enemigas del trabajo. Es un plan que desplazará a los adultos del empleo y desfinanciará la seguridad social y afectará los ingresos de les jubilades. ¿Estamos de acuerdo con eso? En general, sí. No necesariamente los ingresos de los jubilados, porque los jubilados o las jubiladas reciben ingresos que van más allá del aporte de la previsión social, pero sí, efectivamente, estamos de acuerdo en ese punto. Bueno, eso lo dijo el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el 2015, cuando Macri prometía el plan primer empleo, que suena muy parecido a Te Sumo de versión Frente 2021. De Todos 2021. Exactamente, es exacto, por eso digo que es exactamente lo mismo. Estos programas, por lo menos los años 90, los vienen inventados de planes para jóvenes de distinto tipo, y la mayoría tienen estas características. Tienen dos características los programas para empleo joven en general que se han implementado en Argentina. Por una, reducir el costo de contratación y de despido, ¿no? Simultáneamente, abaratar entonces la contratación y despido de los jóvenes y las jóvenes. Y el otro lado es cargarle a los jóvenes y las jóvenes del problema de la falta de empleo, en que no están bien capacitados, y entonces hay programas de capacitación para jóvenes, ¿no? Y supuestamente eso les va a permitir ser más empleables. Ninguno de los dos programas resuelve nada porque, como ahí bien decía Tomada, y habría que preguntarle hoy qué opinión tiene de este programa, supongo que si es honesto intelectualmente pensará lo mismo. Este tipo de programas, como decía, digo, no resuelve el problema en la medida en que la economía no crece. Digamos, el capitalismo funciona de esa manera, digamos, ¿no? El empleo se crea fuertemente en la medida que la economía crece. Y la economía argentina hace 10 años que no crece. Sí, además hay una realidad de estas políticas que, como decías, en verdad terminan siendo un alivio. Pienso en las políticas también que se tomaron durante la pandemia, un alivio para las patronales, no terminan siendo un avance concreto de derechos de la clase trabajadora. Sí, efectivamente, digamos, ¿no? Las que reciben los beneficios indirectamente de este tipo de políticas son las empresas, no hay ahí mucha duda. Y lo demás es pura, digamos, es propaganda para la campaña electoral en este caso concreto. Parece que va por ahí, ¿no? No, no, no, de nuevo, todas estas políticas históricamente no han resuelto el problema del empleo de los jóvenes, digamos. Si lo hubieran hecho, o sea, si tantas, si fuera por la cantidad de políticas de este tipo que se han implementado en Argentina, los jóvenes y las jóvenes deberían estar plenamente ocupadas y ocupados, y eso no es lo que ocurre. Y lo otro que también me surge en esta en con este programa y en la situación en la que estamos, se supone que rige el decreto de la doble indemnización para despidos. Digo, ahí cómo juega, o de repente, bueno, si en verdad contrato un joven, capaz que no te puedo despedir sin pagar el doble, o digo, ya sabemos que los decretos de no despidos no se cumplieron tan a rajatabla. Digo, también termina siendo ahí una competencia entre esos las mismas políticas del gobierno. Sí, bueno, ahí en general lo que tiende a ocurrir en términos de políticas públicas es que hay una gran descoordinación, ¿no? Y hay una superposición de políticas que tienen distintas condiciones. La política de no despido, o sea, de doble indemnización, es para los que ya estaban contratados al momento en que se aprueba ese decreto, digamos, esa resolución que establece la doble indemnización, así que todos los nuevos empleados no entran en esa volada. Y de todas maneras, por ejemplo, podría ser para una empresa costoso despedir a un trabajador o trabajadora permanente con muchos años de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Aún con doble indemnización. Pero puede ser más barato hacerlo si eso lo puede compensar con, no puede ser no tan costoso si se lo puede compensar con contratar a una persona que puede tener súper explotada en mucha mayor medida. Así que ahí hay que ver la cuenta que hacen las empresas en este tipo de, en este, con este tipo de medidas. Me parece que es, de nuevo, la reducción es tan grande en el costo de contratar a una persona que prácticamente la contratan gratis. Ahí estaba viendo el número, se reduce casi el 90%, entre el 85 y 95% el aporte patronal, y el Estado aporta al salario del trabajador o trabajadora entre 15 y 20 mil pesos, más o menos. Ahí no me acuerdo, no tengo el número preciso ahora. Que para los salarios que paga la Argentina, eso es casi la mitad del salario promedio, digamos. Para un joven seguramente cobre menos a la hora de ser contratado. O sea que prácticamente la empresa puede contratar por un año a una persona joven, casi gratuitamente. Imagino que es un enorme incentivo a contratarlo, a costa de despedir a otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Y termina también pasando que pasaba también pasa en los otros planes que al terminar el beneficio medio como que se termina, suele ser un recambio, bueno, trabajo por un año. Sí, exactamente, exactamente, digamos, esa es la situación, digamos, el joven con un año de antigüedad es muy barato para ser despedido, y efectivamente lo más probable es que la mayoría de los casos, cuando este programa concluya, difícilmente sigan empleados o empleadas. De nuevo, mucho de todo esto, del resultado final, dependerá no de la política en sí, de esa política, sino de la coyuntura más macroeconómica, de si la economía está creciendo fuertemente o no, de acá a un año. Eso me parece que es la clave en el marco de este tipo de políticas, ¿no? Sí, un panorama desalentador, digo, 10 años de no crecimiento, pensar en un crecimiento en el marco de la pandemia, no la veo muy bien. No, no, no. Y bueno, un poco en línea con este debate, digamos, sobre la cuestión del empleo y cómo generar puestos de trabajo y cómo hacer para reducir los niveles de desempleo. Hay un debate que se ha abierto, que lo podemos iniciar hoy, a comentar un poco ahora y eventualmente seguirlo más adelante, tiene que ver con la propuesta de reducir la jornada de trabajo como estrategia para generar más número de puestos de trabajo y a partir de ahí reducir el desempleo en Argentina. hay un debate, de nuevo, que viene de largo, pero que, bueno, en las últimas semanas volvió al debate público porque surgió información de un experimento, llamémoslo, que hicieron en Islandia, en donde a 2.500 personas, que es una parte importante de la población ocupada en Islandia, Islandia es un país muy pequeño, 2.500 personas vieron reducida durante un tiempo su jornada de trabajo de 40 a 36 o 35 horas, según el caso, sin reducción en sus salarios. Y analizaron, un conjunto de investigadores e investigadoras, analizaron qué pasaba con, bueno, qué efecto tuvo esto. Y encontraron varias cosas, ¿no? Obviamente cosas obvias, ¿no? Que ya sabemos hace rato, digo, que trabajar menos reduce los niveles de estrés de las personas, mejora sus niveles de su salud en general. Y que por otro lado, y esto para beneficio de las empresas, la reducción de la jornada de trabajo mejora el rendimiento, ¿no? La productividad del trabajo, y esto obviamente aumenta la rentabilidad de las empresas. Esto, de nuevo, parece algo que ya está bastante conocido, pero bueno, es un elemento más para pensar la posibilidad de que en Argentina también políticas de reducción de la jornada de trabajo puedan tener un efecto positivo y sean implementables. Y digo esto porque, bueno, de nuevo, desde varios lugares se ha venido discutiendo hace tiempo y en los últimos años un poco más. Por un lado, desde la izquierda, el FIT Unidad hace rato que viene planteando esta discusión, sobre todo desde el PTS dentro de esa organización, vienen planteando la consigna de esto, ¿no? De trabajemos menos para que trabajemos todos. Ese es un poco el eje, digamos, es un poco en línea con lo que decíamos antes, en realidad. Si una persona trabaja menos horas, esas horas pueden ser compensadas con otra persona que entra a trabajar, ¿no? Es un poco la idea. En paralelo con esto, desde el kirchnerismo mismo, ¿no? Han planteado, hay algunos proyectos presentados en el Congreso. Hace poquito el abogado laboralista Héctor Recalde, vinculado directamente a esa parte del kirchnerismo, señaló que este tipo de políticas tiene efectos muy positivos sobre la productividad y, por lo tanto, reduce el costo laboral, digamos, algo que las empresas siempre andan poniendo como un problema en Argentina. Y mismo la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires hizo alguna suerte de defensa hace poco, también en medios gráficos, en este sentido. Pero sin ninguna propuesta concreta, pero un poco alentando que esto es un debate. Me parece que, digo, es interesante que se empiece a abrir esta discusión. Y el abrir la discusión también en este contexto supone también pasar de la discusión típica tradicional esta, ¿no? De simplemente hay que reducir la jornada de trabajo de los empleados o trabajadores y trabajadoras asalariados para que todo el mundo pueda trabajar. Me parece que acá puede plantearse un debate en este contexto, un debate bastante más amplio, porque, bueno, digamos, todas las discusiones que se han venido dando, sobre todo desde el feminismo, me parece que aportan también a repensar estas propuestas, en un sentido muy claro, digamos, ¿no? La discusión sobre la reducción de la jornada de trabajo se centra fundamentalmente en la jornada de trabajo remunerada, ¿no? Y fundamentalmente en la jornada de trabajo asalariada y remunerada. Y no incorpora, por ejemplo, todo lo que es el trabajo que se realiza en las actividades de la reproducción y cuidado, que no son en general no remuneradas en los hogares o en las comunidades, y que son actividades que realizan mayormente las mujeres y cuerpos feminizados. Me parece que ahí este tipo de debate no lo incorpora, por lo menos en la visión tradicional, y me parece que ahí hay que darle una vuelta de tuerca para poder plantear qué pasa con todo ese trabajo que no estaría en el centro, digamos, del trabajo remunerado y asalariado. Sí, no tiene una relación totalmente directa, pero me hizo acordar en esto que venimos ya hace varios programas hablando del trabajo. Esta noticia es medio vieja, pero nos hubiese quedado bien para cuando tocaba la columna en el marco de las vacaciones, para también problematizar cómo se discute el trabajo. Me acordaba de ese productor de Misiones que salió a decir que perdió 50 millones porque no podía contratar cosecheros porque preferían cobrar planes. Y puse eso en el buscador y todas las noticias que aparecen, excepto una o dos, hablan de la triste historia de este productor. En ningún momento se preguntan, bueno, ¿cuánto vale el trabajo o cuánto está ofreciendo que un plan, que ya venimos hablando en la columna, que realmente no es un salario digno, un plan, es mejor que lo que le ofrecía a los trabajadores. Digo, se construye también todo un discurso de la cultura del trabajo como la cultura que se perdió y que, bueno, en verdad los trabajadores deberíamos estar contentes de cobrar, aunque sea una miseria, pero tener un trabajo porque eso dignifica. Sí, bueno, el debate ese respecto a lo que ocurrió con este productor de limones, que en realidad es un empresario de la industria del limón, no es un productor, los que producen Claro. son los que cosechan y los que siembran. Pero efectivamente, digamos, la cuenta que habría que hacer si la persona esta supuestamente perdió porque no pudo vender 50 millones, creo que decía, de millones de pesos o dólares, no recuerdo exactamente la unidad de medida, en limones. Porque el tipo tendría que haber pensado, y podría haber invertido parte de esos 50 millones en pagarle sueldos dignos a mis trabajadores y trabajadoras que hubieran trabajado para producir estos limones y yo hubiera podido ganar algo. Me parece que la cuenta que hizo ese empresario, sí, aún siendo empresario, hizo una mala cuenta o en realidad, nada, digamos, disfruta de sobreexplotar a sus propios trabajadores y trabajadoras. La verdad que ahí habría que profundizar un poco en la psicología del empresariado, me parece también. Pero me parece que sí, que está en esta línea del debate sobre qué significa el trabajo en nuestras sociedades. Digo, me parece que la discusión sobre la reducción de la jornada de trabajo también abre el debate sobre qué significa, bueno, si vos reducís la jornada de trabajo. Bueno, ¿qué haces en el tiempo que te sobra? ¿Viste? Acá hay todo un debate. Bueno, vos reducís la jornada de trabajo, trabajás un día menos en la semana, un trabajador asalariado o una trabajadora asalariada. Ahora tenés un día menos de trabajo, menos gasto de tiempo, gasto en plata y en tiempo de traslado al empleo, ¿no? Ir y volver lleva mucho tiempo, en algunos casos varias horas. Bueno, y con todo ese tiempo libre, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que haríamos? Y acá se abre el debate porque, de nuevo, parece ser que en el capitalismo el tiempo libre en realidad es lo que suele llamarse tiempo de ocio, que es gastar plata. No trabajar. El tiempo que tenés libre lo usás para gastar plata. Entonces hay una pequeña contradicción entre eso, digamos, de trabajar menos, pero a la vez tener que gastar más tiempo para gastar más plata que no tenés. Tal vez la discusión ahí que se abre es, bueno, ¿qué tareas podemos desarrollar? ¿Qué nos gustaría hacer por fuera de lo que implica consumo monetizado? En esa vida, en ese tiempo que nos sobra, digamos, o que tendríamos mayor disponibilidad. Me parece que ahí se abre de nuevo la discusión sobre la reducción de la jornada de trabajo, abre también ese debate. Y lo tercero, un poco lo que señalaba, que me parece que tiene que ver con el tándem trabajo remunerado o no remunerado. Ahí hay varios elementos. Por un lado, reducir el trabajo. La jornada de trabajo asalariada en las personas que tienen ese tipo de trabajo, obviamente les libera tiempo. Y en este debate sobre la necesidad de reorganizar el tiempo el trabajo de reproducción y cuidados, que haya mayor equilibrio, mayor equidad entre varones y mujeres en esas tareas, obviamente reducir el tiempo de trabajo que se dedica al empleo asalariado habilita más posibilidades para que esa reorganización se lleve adelante, digamos, un trabajador varón, digo yo, que trabaja 13 horas y más 2, 3, 4 horas de transporte, llega, digamos, está todo el día trabajando, difícilmente esté dispuesto a encarar un cambio en la forma de organizar el trabajo en su hogar. Ahora, si esa jornada de trabajo es más reducida, me parece que eso aporta que ese proceso sea más fácil de encarar. Y después, por otro lado, digo, no lo resuelve ni nada, ¿no? No, no, no, y no es culpa a los varones que no. Que digamos que no aportan en nada al trabajo de reproducción y cuidado. Digo, simplemente que facilita una jornada de trabajo asalariada más reducida, facilita el proceso de estas transformaciones. Y por otro lado, sí creo que es necesario también rediscutir incorporar en esta discusión qué pasa con quienes trabajan de manera autónoma o participan de lo que se llama hoy la economía popular, ¿no? También tienen trabajo remunerado, o sea, ganan dinero por eso, viven de eso. Pero obviamente la reducción de la jornada de trabajo no los beneficia directamente, o no las beneficia directamente. Ahí cómo entra esto en el debate, qué implicancias tiene para todo ese sector, que es un sector importante del empleo, de la economía argentina. Ahí ¿cuáles serían las medidas o las políticas para que esas personas puedan trabajar menos simultáneamente? Digo, me parece que ahí entra un debate más amplio. Y el tercero y lo último, como para cerrar, es la cuestión esta que decíamos del trabajo de reproducción y cuidado. Bueno, que esta política no reduce ese tiempo de trabajo, son un conjunto de tareas en los hogares, en las comunidades, que mayormente realizan mujeres, y que esta política no las va a acortar, Entonces también ahí esto implica un debate y una batalla más amplia por reorganizar más radicalmente la sociedad y cómo se organiza y cómo se distribuye, ¿no? Ese conjunto de tareas.